cierto, de felicidad. Un gobierno de viajes, un gobierno de comitivas, un gobierno de fiestas, un gobierno de roche en las carreras presidenciales. Colombia necesita gobiernos austeros. Nosotros no elegimos a Santos para el derroche. Nosotros elegimos a Santos para que le diera continuidad a un gobierno austero que había en Colombia. Por ejemplo, toda esa creación burocrática. Por ejemplo, los auxilios parlamentarios. En aras de la redistribución le quitaron las regalías a las regiones, no les dieron nada en los dos años anteriores. Ahora les van a dar porque es un año electoral. Por ejemplo, el tema de la inversión en las carreras presidenciales, el derroche en las fiestas, el derroche en las comitivas, con dinero del Estado. Por ejemplo, es un gobierno que es muy pródigo para dialogar y para ofrecerle impunidad al terrorismo, y un gobierno que le da la espalda al diálogo con la base popular de la nación. Nosotros no elegimos al gobierno, al presidente Santos. Él nos ha sorprendido proponiendo lo que nunca propuso como candidato. Todo lo contrario de aquello con lo cual nos ilusionó. Ahora propone la impunidad del terrorismo. La paz con impunidad es como el dinero mal habido, no dura. Después las BATRIN, que son iguales a la FARC, van a exigir que les den el mismo tratamiento de impunidad y de elegibilidad política. Sí.